Martian music. Future Sam, Flame, Rodrigo, Snaga, Sakalana, Baja, Aba, Aba, Aba, para el mundo. Future Sam, yo. Déjame ser tu perro y tú mi perría. Hagamos el amor todos los días. Yo el gallo y tú la gallina. Caminemos por la playa, caminemos por la orilla. Yo el pulpo y tú la pulpía. Yo el camarón y tú la camaroncilla. Yo la lluvia y tú la sombría. Yo el comal y tú la tortilla. Yo el jardín y tú la ardilla. Yo el bululo y tú la mantequilla. Yo el DJ y tú la bocina. Future Sam, yo. Esa mujer sí que tiene mala maña. Entre medio de las piernas tiene una araña. Rodrigo me dijo que ella no se baña, pero con Future yo fumo marihuana. Aña, aña, aña, aña. Aba, aba, aba, aba, aba. Futuro Music para el mundo. Yankee 212. Yo.